Claro, porque además estamos, acá se están rompiendo principios básicos de la justicia, de la equidad, del principio de inocencia, del encontrarse estar a derecho, porque nos relataba Horacio Báez que fueron y preguntaron varias veces cómo estaba la causa previamente, que no se le había informado. Pareciera ser más bien justicia medieval que justicia del siglo XXI. Sí, no soy, pero además, digamos, es notable el bajo vuelo, ¿no? La torpeza, la forma en cual se hacen las cosas mal. Yo ayer le dije a la fiscal, mira, podría hacer las cosas mejor, más prolijamente. Este atropello de torpeza, entiendo yo, o de prepotencia por la impunidad que en general tienen este tipo de funcionarios. Entonces, no se cuidan y bueno, son capaces de esto, de dar por probado que una persona está muerta cuando la tienen vivita coleando enfrente de ellos, como sucedió anoche, donde se actúa de una manera insólita. Entonces, esto ya va más allá de lo que decía Horacio, que tiene razón, Horacio, en términos de los principios que se están violando, tradicionales, en el derecho, que no salvo en época de dictadura militar. Digamos, todos aceptamos ciertas reglas de juego, ¿no? Que frente a un delito, frente a un crimen, frente a la justicia, sí, uno cuida que se respeten las garantías, pero bueno, estamos todos de acuerdo en que es la justicia penal la que tiene que intervenir frente a estos graves conflictos. Entonces, cuando se produce esta intervención de la justicia penal, pero ya sin ningún límite legal, tenemos el desnudo, este poder punitivo que nos hace recordar mucho a este poder autoritario, ¿no? Sí, es realmente muy serio porque la verdad no se entiende por qué están detenidos, inclusive están detenidos en Cacheuta, en Boulogne-sur-Mer, como si ya estuvieran condenados, ¿no? Bueno, sí, los lugares de los traslados siempre son provisorios y sí, bueno, Ramón lamentablemente está que peor la está pasando ahí en Boulogne-sur-Mer. Sí, lo insólito, recordemos que desde 1983 que no hay presos políticos en Mendoza, ¿no? Así que estamos viviendo nuevamente una etapa que teníamos esperado. Bueno, Alfredo, ¿y ahora cómo sigue? ¿Hay posibilidades de que se le otorgue la libertad a Nélida y a todos los Sí, integrantes? por supuesto, eso es lo que estamos pidiendo y eso es lo que vamos a seguir exigiéndole a los jueces de garantía de la provincia a los efectos de que dejen sin efecto esto, que revisen lo actuado. Esto cualquier juez puede revisar y constatar que donde hay una obra en construcción sin techo y donde eso está acreditado y lo está reconocido por todo el que denuncia, el que se defiende, el que está acusado y el que no, y la policía que estuvo ahí, y todo el mundo está de acuerdo en eso, no me puede decir que hay una persona que reside habitualmente ahí, ¿no? Entonces, este tipo de arbitrariedades son las que estamos pidiendo que se controlen. Claro, porque acá, ¿cuál es el argumento para dictar la prisión preventiva que se supone que Que es? una casa que es una obra en construcción, deshabitada, en un barrio en construcción, que no está entregado, que no tiene agua, no tiene luz, no tiene nada, donde una persona se mete, 15 minutos después es sacada por la policía, en esa casa esa persona residía en forma habitual, como dice el Código Penal. Entonces, claro, te pongo ese agravante con residencia habitual y te llevo a 5 años el mínimo y te tengo preso. Esos son los argumentos. No. O sea, digamos, es ridículo, es ridículo. Además, no es que unos digan que la casa está deshabitada y otros dicen que estaba habitada. Todos dicen que estaba deshabitada. Solamente la fiscal dice que no. Pero, bueno, por eso la hemos denunciado. Esta es la metodología, si vos me preguntás, bueno, digamos, que analicemos la microfísica de este dispositivo perverso. Este dispositivo perverso consiste en armar una denuncia por homicidio, ¿sí? Y cuando te dicen dónde está el cadáver, decir acá, y que entre una persona viva caminando y sonriente delante del juez. ¡Ah, qué bueno! Bueno, vos hacete el muerto, ¿viste? O te voy a hacer pasar por muerto para que acá haya un homicidio. Entonces es una barbaridad. Por eso yo te digo que vas más allá de lo normal, ¿no? Claro, la verdad que es terrible. Bueno, Alfredo, te agradecemos mucho tu tiempo para con nosotros. Sabemos que estás sumamente ocupado. Te agradecemos infinitamente. Bueno, un abrazo. Muchas gracias por la llamada. No, por favor. Un abrazo para todos. Y chau, se chau. Va a repetir, seguramente. Hasta la próxima. Chau, chau. Bueno, ahí estaba con nosotros el doctor Alfredo Guevara, abogado defensor de Nelly Garroja y de todos los integrantes de la Tupac.